La boda la celebraban en la selva del coyote. La boda la celebraban en la selva del coyote. Estaban dos guajolotes, andaban bien asiazotes. Estaban bien borrachotes cuando llegó el tecolote. Cuando llegó el tecolote, calmándoles el mitote. Hoy se casó el cuitlacoche. Con una urraca famosa, la boda la celebraban. Allá por la rumorosa, la boda la celebraban. Allá por la rumorosa. Y vamos a ir. Échale, compadre. Y es el Meritito Monterrey, Nuevo León. Estaban en el estrado cuando llegó el sopilote. Gritaban en el estrado cuando llegó el sopilote. Pidiéndoles un galparo, robado pero comprado, comprado con su dinero. Y hasta se quitó el sombrero, hasta se quitó el sombrero. Y dijo a su compañero: hoy se casó el cuitlacoche. Con una urraca famosa, la boda la celebraban. Allá por la rumorosa, la boda la celebraban. Allá por la rumorosa. Como no los invitaron varios estaban muy muinos. Como no los invitaron varios estaban muy muinos. Abajo en un patiecito había unos correcaminos. Arriba de unas pedrotas estaban unas huilotas. Estaban unas huilotas echándose una grandota. Y hoy se casó el cuitlacoche. Con una urraca famosa la boda la celebraban. Allá por la rumorosa la boda la celebraban. Allá por la rumorosa.